cantar y hacer todo lo que quiera hacer. ¿Está de acuerdo? Allá arriba. ¿Sí? Allá más arriba también. Allá arriba. Que tu amor